Alexis, Albert y Santander Ibarra. Díganle a mi compadre Camofle y a Luis Alberto Funes que rescaten al lobo, compadre. Oh, Barry, Willington Jefe. Yeah. Esta es la historia del lobo más lobo, pero cayó y quedó como bobo. Esta es la historia del lobo más lobo, pero cayó y quedó como bobo. Se enamoró de una muchachita, pero pensaba que era señorita. Pensó que la posa estaba llanita y se encontró tremendo hueco en la pista. Cristian Yokomoto y José Luis en la Charlie. ¡Vaya metralla! Y pila que se ahoga el lobo, y nada que nada el lobo. Y pila que se ahoga el lobo, y nada que nada el lobo. ¿Cómo? El lobo, el lobo, el lobo, el lobo. Esta es la canción del lobo. Así es que vaya, vaya, va, va, vaya. Achícalo, achícalo, achí, achí, achícalo. Achícalo, achícalo, achí, achí, achícalo. ¿Qué pasó? Que se fue en el hoyo. ¿Qué pasó? Que se fue en el hoyo. Se ahoga el lobo, se ahoga el lobo. Compadre Keto, yo Man Javier y el Robin es el Umaster. Vaya, vaya, va, va, vaya. Achícalo, achícalo, achí, achí, achícalo. Se ahoga el lobo, se ahoga el lobo. Oye, Chino Pollo, y aullaba como gato. Miau, miau. Se fue en el hoyo.